Consulta dental Pavés Ilimitada. Profesionales chilenos. Presupuesto gratis. Prótesis parciales en 24 horas. Reparación en el momento. Laboratorio propio. Depósito de ventas. Despacho de Arica a Punta Arenas. La mejor atención está en Consulta dental Pavés Ilimitada. Anote los siguientes números telefónicos: 2-850-7166, el 2-849-2514 y el teléfono 2-850-0416. Consulta dental Pavés Ilimitada. Milton Córdoba Vera, odontólogo, nuestro cirujano dentista en Puente Alto. Ubicado en Avenida Conchitoro 176, teléfono 2-315-9391, viene el 2-98-40-790, celular 08-691-2898. ¿Quieres sonreírle a la vida? Sí, nuestro cirujano dentista Milton Córdoba Vera lo está esperando. Tratamiento sin dolor, de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 19.30 a 22 horas, sábado de 9 a 11 y de 14 a 17 horas. Pago con tarjetas comerciales. Sí, sonreír a la vida ahora es posible. Tratamiento sin dolor junto a nuestro cirujano dentista Milton Córdoba Vera, odontólogo. Avenida Concha y Toro 176. Tienda Eric Enzo Pet Shop, de todo en alimentos y accesorios para nuestras mascotas exóticas, especialistas en el erizo de tierra. Además, encuestras, juguetes y accesorios para perros y gatos e insumos para sushi, pollitos, estrechitas, soya, etc. Estamos ubicados en Balmaceda 56, local 24, Persa Puente Alto. Ya lo sabes, la mejor tienda de mascotas es Tienda Eric Enzo Pet Shop. Centro de Formación y Capacitación Salud Natural tiene matrículas abiertas año 2015. Dicta los siguientes cursos: quiromasaje corporal, reflexología, podología, primer nivel avanzado, maquillaje, depilación, manicure, reiki, auriculoterapia, digitocupuntura, masaje de metamorfosis, talleres de ayurveda, cosmetología primer nivel, magnetoterapia, imanes, masajes con piedras calientes, ondulación y tinte de pestañas. Valor de matrícula a todos los cursos, 15 mil pesos. Estamos ubicados en Conchitoro 748, departamento 13, bloc 1. Teléfonos 22-849-0731, 22-849-0731, celular 09-8726195. www.marianellabrunetti.wix.com/centro. Sé tú también una profesional de la salud y la belleza. Intégrate a nuestros cursos personalizados y cupos limitados. Centro de Formación y Capacitación Salud Natural, matrículas 2015. Ya, chiquillos, el día de hoy les voy a presentar una banda que se viene espectacular para animar tu carrete, tu fiesta. Se llama La Vino Chelapi y aquí estamos con los... ¿Cómo estamos? ¡Un aplauso para esta gente linda! Oye, se levantaron temprano hoy día. Estamos madrugando, son las 11 de la mañana, estamos madrugando. Ah, los emprendedores, ¿de qué parte son, chiquillos? De Puente Alto, ¿no? ¿Te fui? ¿Te convertiste en papá? Ahí está, vos, ¿eh? Te hiciste padre, ¿no? No madre, ¿ah? ¿Pero estáis seguro que eres papá? ¿Cómo? Oye, bro, son tus hijos, ¿no? Oye, bienvenido, Vino Chelapi. Cuéntenos, ¿por qué están acá? ¿Qué están haciendo? Promocionando el acaba de salir, antes de ayer acaban de entregarlo, así que venimos a nuestra casa, que habíamos hace un poco tiempo atrás estado junto también con Juan Carlos, y iniciando nuestra promoción del disco físico ya con Radio Puente Alto y toda la gente de la comuna. Después de escucharlo en el metro. Claro, siempre sonando en el metro. Yo ahí me rajé con una luca, ¿sabes? Ese es mi perro, si sí me acuerdo. Sí, pues siempre trabajando y en... Y quedaron locos, ¿sí? No, lo más parecido a Farca. ¡Ah! Sígueme hablando el disco, ¿eh? Sí, te digo que te contaba que son 13 canciones propias, que bueno, que ha sido un parto generarlo y que ya está a disposición desde hoy, desde este momento, de la gente. Vamos a iniciar la campaña por Facebook. Venimos también de varias tocadas. Hace 2 semanas ya terminamos y ahora dedicarnos solamente a promocionar en radio y televisión el disco y invernando, haciendo canciones para el próximo que se viene. Así que eso es lo que venimos a hacer más que nada, invitar a la gente a comprar nuestro disco y a escuchar las canciones que están a disposición del público. ¿Qué tipo de música hacen ustedes, chiquillos? Adelante, por favor. Que compre el disco, vale, y nos apoye en el metro. Y nos sigan apoyando ahí en Facebook, sí, Instagram, WhatsApp, igual. La invitación es a descargar el disco. Pueden descargarlo gratis también en www.vinochelapi.cl. Ahí están las 13 canciones. Pero para el que sea más romántico y quiera tenerlo en su casa, y quiera tener el arte del disco, puede encontrarlo en el Eurocentro, Paseo Humada 85, en la tienda Traffic Music, local 0104, a partir desde el lunes. Me imagino que también lo van a vender en el metro. Sí, en el metro ya hicimos las 200 copias esta semana. Gracias a Dios, se vendieron 200 copias. Y aquí dice, el mezcal producciones. Sí, Mezcal fue nuestro patrocinador. Es rico el Mezcal. Le mandamos un gran abrazo a Mezcal Producciones, que se ha portado súper bien con nosotros y ya se hizo posible este disco también. Oye, ¿qué tipo de música tocan? Bueno, aquí hay cumbias mezclado con rock. Hay también canciones para la lluvia, canciones más románticas. Un disco bien completo que en el fondo viene a cerrar un ciclo no menor. Dicen que el primer disco trae historias desde antaños hasta las más actuales. Entonces, efectivamente, trae de todo un poco. Es un disco bien completo que le ha gustado harto a la gente. Que cuando el lanzamiento lo hicimos con la Sonora Malecón en la Fonda Permanente, y desde ahí en adelante ha tenido una muy buena recepción de la gente. Listo, programa el primer tema. Vamos con Pelito. Número 2. ¿Dos? Sí, Pelito. Vamos. Para que puedan disfrutarlo ahí, para la casita, para iniciar este rico fin de semana. Si te necesito, no hay delito. Si quieres cariño, yo le doy amor. Si te necesito, no hay delito. Si quieres cariño, yo le doy amor. Temprano y suena el celular. Una emergencia muy grave, urgente, hay que solucionar. Es un corte de luz, departamento 112. Hay mucho moche y me dirijo al toque. Es un corte de luz, departamento 112. Hay mucho moche y me dirijo al toque. Una niña muy singular me abrió su puerta, me invitó a pasar. ¿Cuál es el problema? Le dije muy ansioso. Se me ha pegado el cable, es algo muy curioso. Soluciona su problema, le vamos a encontrar. Pero si junto los pelitos, no me tiene por qué culpar. Si tiene pelito, no hay delito. Si quiere cariño, yo le doy amor. Si tiene pelito, no hay delito. Si quiere cariño, yo le doy amor. Si tiene pelito, no hay delito. Si quiere cariño, yo le doy amor. Si tiene pelito, no hay delito. Si quiere cariño, yo le doy amor. Aquel que paga es usted nada más. No me culpe usted de tamaña tontera. Lo que hice yo fue arreglarle la escena. No me culpe usted de tamaña tontera. Lo que hice yo fue arreglarle la escena. Y una niña muy No me tiene por qué culpar. Si tiene delito, no hay delito. Si quiere cariño, yo le doy mi amor. Si tiene delito, no hay delito. Si quiere cariño, yo le doy mi amor. Si tiene delito, no hay delito. Si quiere cariño, yo le doy mi amor. Si tiene delito, no hay delito. Si quiere cariño, yo le doy mi amor. Así, así. Suavecito, mami. Se llanta suelo de romplomo y está pillado. ¿Qué podría ser, no? Solo dime así. Tanto enchela pensé no que ha paralizado, que ha motivado, interrogado. Porque tanta gente que sigue siendo honesta y siempre hay algo que se hace nuevo. Facilidad para hablar lo incorrecto como si esto estuviera perfecto, manifiesto. Tu vocecilla disfrazada de amarelo no me causa ninguna impresión. Sabes que es verdad que no vamos a parar. Que por más que quieran, no quieran, la cumbia no van a callar. Y si no tacharon de play, te va a ganar la vinochela, mi familia y hogar. Ahora mis cabros... Ya estamos de regreso con la vinochela. El próximo tema que vamos a escuchar, amigos... Vamos a dejarlo con una canción un poco más romántica, El Globo para todos los amorosos. Número... Sería el número 11. 11. Con mucho cariño para todas las mujeres. Tu aroma se me hizo escaso, por eso guardo los restos de tus suspiros en mi cuarto, en un globo muy gigante que sostiene mi mano, que un día de estos lo suelto, que vuele lejos, muy alto. Y desde el cielo se veían muchos globos que traían las historias más bonitas y fatales a la vez. Y desde la vereda ahora pude ver que fuiste mi niñita y ahora mi mujer. Y si no te lo he dicho antes porque soy un poco raro, me parece algo extraño que me haya pasado a mí. Un par de paros me hicieron ahora entender que por siempre, por siempre contigo quiero estar. Después de un rato, solo nos queda el suspiro de nuestra canción. En el cielo se veían muchos globos que traían las historias más bonitas y fatales a la vez. Y desde la vereda ahora pude ver que fuiste mi niñita y ahora mi mujer. Si no te lo he dicho antes porque soy un poco raro y me parece algo extraño que me haya pasado a mí. Un par de palos me hicieron ahora entender que por siempre contigo quiero estar. Ese tema, ¿cómo se llama el tema? El globo. ¿De qué se trataba este tema? Es una canción hecha para una mujer. Una vez más, una mujer. Puede ser incluso interpretada para una hija. Yo lo hice bien pensando ahí en eso. Está abierto y una canción bien bonita, en el fondo es para escucharla con la pareja al lado, calentito. Sí, bonito el tema, sí. Ahí como el papá del año, ¿eh? Como el papá del año. Hay que ir a colocarse, hijo, ¿eh? Estás juntando las lucas. El banco Estado lo está esperando, de la cuenta Ruth de la niña, ¿eh? Paso. Oye, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Tenemos una sorpresita para todos nuestros chinapis. Ah, sí, vamos a hacer un regalito, vamos a regalar un disco con el arte, lo hizo el Papa Frita, un connotado artista visual. Está bien. Papa Frita. Papa Frita es el que quemó la deuda de los estudiantes de la Universidad del Mar y es un grosso. Yo tuve la oportunidad de ver su trabajo y un grosso visual. Como todos los grosos visuales, en 500 años más va a tener mucho valor sus cosas. Pues, y dentro de todos sus trabajos, él quiso hacernos el arte del disco, que está bien bonito. Bueno, ustedes no lo pueden ver desde aquí, pero sí se pueden meter a Facebook o a nuestra página, como yo les dije, www.vinochelapi.cl, y ahí lo van a encontrar. Gonzalo viene a regalar el disco como anda de papá moderno. Papurri. Papurri. Va a regalar el disco, va a estar para toda la gente que quiera venir a buscar. A la radio Puente Alto, lo pueden venir a buscar el disco de regalo a nuestros Chelapis, admiradores por ahí. Chelapis, admiradores. Chelapis Love. Chelapis Love. Ya, y el tema que vamos a escuchar ahora, ¿cuál es? Vamos a escuchar la cumbia hawaiana. Número. La número 3. ¿3? Sí, cumbia hawaiana. 1, 2, 3. Cumbia hawaiana. Cuando se levantó un chela pensé no queda paralizado, no queda motivado, interrogado. Porque hay tanta gente que sigue siendo honesta y siempre se hace el juego. La facilidad para hablar lo incorrecto como si esto estuviera perfecto, manifiesto. Tu vocecilla disfrazada de amarelo no me causa ninguna impresión. Sé que es verdad que no vamos a parar. Que por más que quieran, no quieran, la cumbia no van a callar. Y si no tacharon de play, te va a ganar la noche, la mi familia y hogar. Ahora mis cabros las palmas cortijas y la banda a sonar. Y aquí están, que somos del barrio, vacilando. La cumbia hawaiana, la que canta, la que dice. Y no vamos a parar, aunque salgan caros. Porque si mi trato no me afecto, te da lo mismo nomás. No me dicen, no me jodan. La pensé lo que ha paralizado, que ha motivado, interrogado. Porque hay tanta gente que sigue siendo honesta y siempre vivo. La facilidad para hablar lo incorrecto, como si esto estuviera perfecto, manifiesto. Tus vocecillas disfrazadas de amarelo no me causan ninguna impresión. Sé que es verdad que no vamos a parar. Que por más que quieran, no quieran, la cumbia no van a callar. Si no tacharon de play, te va a ganar la de noche, la mi familia y hogar. La palma cortita y la banda sonar. Y aquí están los que somos del barrio, vacilando. La cumbia hawaiana, la que canta, la que dice. Y no vamos a parar. Sacan callos. Que si mi trato o no me afecto, que mi hijo le da lo mismo nomás. No me hinchen, no me jodan. Insolente. Cumbia Chelapi. Cumbia Chelapi. Bueno, ¿y cómo nos conocimos? ¿Ah? Contemos eso. ¿Cómo nos conocimos? Ahora tiene varios lazos porque nos hemos ido conociendo a través de la vida, juntándonos en el metro, trabajando en la playa, Nosotros esencialmente nos conocemos porque somos compañeros de trabajo y trabajamos en la música todos los días. Ya, ¿y antes a qué se dedicaban? Antes, bueno, yo estuve trabajando en el Transantiago. Yo era bodeguero. Todos teníamos pega aparte. Y un día descubrimos que... Que podían ganarse la vida en otra cosa. Claro, que podíamos entregar en el fondo, estar todo el día dedicado en esto y entregar a la vez algo que produjera algo en la sociedad. Y ahí apareció el metro, la playa, la calle, todo. Y ahí fue súper fácil porque nosotros nos juntamos, no sé, pues a las 9 de la mañana estamos trabajando, a las 2 ya nos desocupamos de trabajar, de hacer las lucas, y de ahí en adelante nos dedicamos a producir lo que nos gusta, ¿cachai? Estamos todo el día en lo que nos interesa y así entregamos algo de verdad súper honesto para la gente. Y nos vemos todos los días con las señoras, hay muchas anécdotas de esas de metro, ¿cachai? Que está ahí directamente relacionado con la gente. Que en la estación atrás venía súper odioso el vagón porque venían peleando dos viejos por un asiento y después terminaron todos alegres, bailando, no sé, me alegraste el día, gente que se emociona incluso con algunas canciones. Y entonces todo eso nos va motivando para seguir en esto y hacerlo con cariño. Yo creo que más de alguien que nos está escuchando en Puente Alto sabe de quiénes somos nosotros en estos momentos. Sin tener tele o sin conocer el disco, ¿cachai? Nos conoce solamente porque nos ha visto en esa interrupción del metro que ojalá haya sido agradable. Qué importante lo que están contando. Oye, por lo que escucho son personas disciplinadas. No, estos son músicos, son vagos, buenos para el copete, para el pito, ¿no? Disciplinados, estructurados, sistemáticos. Sí, bueno, ahora que se está legalizando lo de las plantas, yo estoy recién pensando en tener algo. Recién. Ya. Pero anteriormente... Nada, no, nosotros trabajamos en esto y lo tomamos con mucha seriedad al momento de entregarla. Nuestra música siempre tiene que ser en el mejor estado, ojalá no haya trasnochado. Si trabajamos en la noche en algún local el día anterior, el próximo día no salimos a trabajar, ¿cachai? Entonces, ¿son responsables con sí, la pega? Sí, es que en el fondo es un trabajo para nosotros y está en manos de nosotros subirle el pelo también a los músicos. Efectivamente, aparte cuando ustedes se presentan en el metro lo hacen bien uniformado, bien limpiecito, sí. Ordenadito. Sí, ordenadito, con la Calvin Klein. Nada más, no, en serio, se visten bien. Sí. Huelen bien. Muchas gracias. Y es muy importante eso, ¿ah? Sí. Lo digo como publicista. ¿Sí? Aquí han pasado ¿cuántas bandas? 100. De 100, yo te puedo decir que 5 o 10 han logrado llegar arriba. Claro. Aquí estuvo Noches de Brujas, estuvo Américo, estuvieron Los Chamanes. Sí, Chamanes. Y al igual que ustedes, tenían la misma convicción. Trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. La gente, oye, no, que el artista, el carrete, no. Es una parte. Pero detrás de esto hay cuántas horas de ensayo para sonar bien, para tener una buena llegada al público, así que los felicito. Ah, me iban a contar que estuvieron grabando un video, ¿no? ¿A dónde? En el Alto Maipo. Sí, no, estuvimos Alto Maipo, sí. Hace poco con una idea de Carrumba, Producciones Serias, y también de los Chelo Mandinga, que fueron ahí los gestores originales, y otras bandas como Santo Barrio, Santiago Rebelde, y muchos músicos. Se hizo un video por No Alto Maipo, para apoyar la iniciativa, bueno, que ya en el fondo están construyendo, en los cerros ya se están explotando, pero se hizo este video para hacer resistencia en el fondo de la manera en que nosotros sabemos. Ha tenido una muy buena recepción, pueden ubicarlo también como No Alto Maipo, canción, aparece en YouTube, en Facebook también. Entonces, salió la semana pasada, también es un estreno, Juan Carlos, para dejar a la gente invitada a revisarlo, que lo vean, que se informen. Más allá de que esto quizás ya esté catapultado y se está haciendo, la presión ciudadana es la que puede generar que no se siga repitiendo en otros lugares. Era nuestro río y ya cambió de cara el río. No es bonito que las decisiones se tomen sin la opinión de la gente. Y eso, cada uno puede tener su opinión. Efectivamente, están hablando como ciudadanos, también, como ciudadanos. Con conciencia. No solamente pasarlo bien, buena cumbia, sino que también una conciencia ciudadana. Correcto. Vamos a la música. Vamos a la música. Número. Morena, lo dejamos con el número 4, chiquillos, a bailar antes que llegue la playita. Ya sabe cuál llevarse, la toallita y no Morena. Lo que me pasó el otro día. Historias de playa. Ahora toda mi gente arriba cumbia. Ey, ey, ey, ey. Iba caminando con la arenita entre los pies. Al poco caso le hice a mi mamá. Al poco rato un paso me chanté. Estaba la playita tirada. Estaba el solcito levantado. Estaba la playita. era la morena. Ahí la encontré, tirada en la arena. Tenía buena cintura la morena. Ahí la encontré, tirada en la arena. Tenía buena cintura la morena. Ahí la encontré, tirada en la arena. Tenía buena cintura la morena. Tatuada la minifalda. Siempre decía que tenía esa grosura. Siempre decía y movía la cintura. Y la morena tenía esa espalda. Tenía tatuada la minifalda. Siempre decía que tenía esa grosura. Siempre decía y movía la cintura. Y está como quería con ese bikini bajo el sol. Franciaita, vainilla derrite como mantequilla. Todo mal, que mira echadita pecho abajo. Dibujando en la arena ese cuerpazo morena. Buena cintura la morena. Ahí la encontré, tirada en la arena. Tenía buena cintura la morena. Ahí la encontré, tirada en la arena. Tenía buena cintura la morena. Ahí la encontré, tirada en la arena. Tenía buena cintura la morena. El día de ayer, 21 de febrero, alrededor de las 15:30 horas, al término de su turno de trabajo, fue encontrado sin vida el compañero Juan Pablo Jiménez Garrido. Tuvimos al compañero de trabajo sentado en una banca. El trabajador Mario Gutiérrez lo encontró sin vida, sentado en la misma banca, un charco de sangre rodeaba el lugar. Estamos de vuelo. Bueno, y ahora vamos a cerrar con la Vino Chelapi. Ya viene Marco Velázquez, ¿quién más viene? La doctora Barría y Jaime, don Jaime Escudero, exalcalde de Pirque y hoy consejero regional acá en la provincia de Córdoba. Chiquillos, gracias por venir. Gracias, Juan Carlos. Una de tus suspiros en mi cuarto. A Concha y Toro 648, acá Radio Puente Alto. Lo pueden comprar también en el Eurocentro, Paseo Humada 85, ¿cierto? Traffic Music local 0104. Traffic Music local 0104, chiquillos, para llevárselo para la casita. ¿Qué te parece haber estado aquí en la radio, amigo? Muchas gracias por Juan Carlos y a toda la gente de la radio por prestarnos el espacio que siempre que lo pedimos está a nuestra disposición. Muchas aquí gracias. Viene gente de verdad, Marcos Velázquez, el consejero regional, la doctora Barría, de gente Ría. Linda, gente que hace algo por la cultura, así como usted. ¿Eh? Muchas gracias, compañero. ¿Nos despedimos con qué tema? Nos vamos con Psicótico. Número. Número 6. Se fue. Se fue. Gracias, Chilapis. Cabro chico, me trataron diferente por ser algo anormal. Y mi familia me negó. Fuera tengo. Entre tanto tratamiento por sanarme, la bullita no se fue. Y la locura se quedó. Con el tiempo. Ayúdeme doctor, usted me puede salvar. Usted es mi psiquiatra, me tiene que arreglar. Son muchas cosecillas que no quieren parar. Me siguen donde vaya, que me incitan a bailar. Y me incitan a bailar. Cada vez más violento. Adolescencia y ahora viejo me llegó la pubertad. Y la locura sigue acá. No me detengo.